Pero bueno, este es el programa del Bicentenario de Radio Nacional Córdoba, Lucas. Con la producción de Miguel Pavlovsky, de Maru Cisneros y con, bueno, la participación de Daniel Bacanarvaja, que nos acompaña con las voces de estos sí, 200 tenemos, años. Tenemos voces y tenemos música como cada programa. Ajá, muy bien. Y tenemos un invitado muy especial, el arquitecto Juan Ignacio San Martín. Qué nombre, arquitecto, ¿eh? Qué compromiso y realmente un honor. Para hablar justamente de la industria de Córdoba, de la historia de la industria en Córdoba y también de su abuelo, que se llamaba igual que usted, el brigadier San Martín. Juan Ignacio San Martín, exactamente. Bueno, ya vamos a estar entonces hablando con el arquitecto que bueno, es también miembro de la Asociación Amigos del Museo de la Historia y bueno, un amante de la industria, sobre todo, escritor, historiador. Gracias. Y también enseguida vamos a estar en contacto con Carlos Pressman, uh-huh. Nuestro amigo, el médico Carlos Pressman, escritor también, historiador también, que ahondemos un poquito en qué fue del sistema de salud durante las distintas etapas de la vida de nuestra nación. Temas muy interesantes para el día de hoy. Sí, si quieren comunicarse con nosotros, Daniel. Pueden llamar al 424-46-64-65-66 para dejar un mensaje o directamente al contestador al 424-46-67. 422. Perdón, 422-46-64, ¿es así? Lucas, estaba... Entonces, ¿lo decimos bien? Sí. 422-5663, 422-5664, 422-5667. 6567, exactamente. Mail, Facebook. Sí, la dirección de email, losdiascontadoscba@gmail.com, o si quieren agregarnos al Facebook, búsquennos como Los Días Contados Radio Nacional. Bueno, nos vamos a meter rápidamente porque tenemos varios temitas. Arquitecto San Martín, primero, antes de hablar de la industria concretamente, ahondemos un poquito en la figura de su abuelo. ¿Quién fue el brigadier San Martín? ¿Cómo no? ¿Dónde había nacido? Tiene una historia bastante interesante. Sí, él nació en Buenos Aires en 1904. Uh-huh. Inició su carrera militar dentro de las filas del ejército, uh-huh. Y en 1945, cuando se creó la Fuerza Aérea Argentina, pasó a integrar la Fuerza Aérea Argentina. Una familia numerosa, numerosísima, se podría decir. Él fue el hijo número 23 de una familia muy numerosa. Incluso su madre tuvo sus primeros hijos alrededor de los 15 años. Y cuando mi abuelo nació, ella prácticamente fallecía. 23 hijos. Exactamente. ¿Cuántos años tenía, digamos, su bisabuela o la madre del brigadier San Martín cuando lo tuvo? No, cuando lo tuvo ya era... el primer hijo ella lo tuvo a los 15. ¿Pero 15 cuánto años tenía cuando lo tuvo a él? No recuerdo exactamente. Ajá. Pero no debe haber sido muy grande. No. Pero falleció inmediatamente y fue criado por los hermanos mayores que prácticamente eran sus padres. Uh-huh. Esa es la historia. ¿Y cómo llega a Córdoba? Bueno, él fue destinado a... Él viaja a Europa, donde se especializa en aeronáutica, en Italia, en el Instituto de Torino, y vuelve a Córdoba destinado a la fábrica militar de aviones, que desde 1927, que había sido creada, estaba desarrollándose en Córdoba, ¿no es cierto?, su actividad. Un breve paso por la fábrica militar de aviones, después va a Mendoza, y ya en el 1944 vuelve como director del Instituto Aerotécnico, como se llamó la fábrica en aquella época. allí comienza en realidad la notable carrera de este hombre, que fue una constante un constante interés en mejorar lo que fue la industria en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Y cómo llega a la política? Mire, realmente él era un técnico, no era un político. Cuando en 1948 recibe un llamado del presidente, el general Juan Domingo Perón, invitándolo a presentarse como candidato a gobernador de Córdoba, él le dice: señor, yo no soy un político, yo soy un técnico, no me siento preparado para ese cargo. Y Perón le dice: señor, usted es capaz, y le digo que va a tener que aprender a ser un político. Vaya a las reuniones políticas, escuche los discursos, vea cómo se actúa en política, y usted tiene que ser el futuro gobernador de Córdoba. Y así fue. Así fue. Efectivamente, a fines del año 48 se produce una elección totalmente democrática, y la gana por un amplio margen sobre el Partido Radical. En aquella época eran 300.000 votos de diferencia, que era mucho, ampliamente. Y bueno, inicia en el año 49 su gestión como gobernador. Hasta el 51. Hasta el 51. No cumple su mandato, nuevamente es llamado por el general Perón para ocupar el Ministerio de Aeronáutica en Buenos Aires. Entonces él deja su cargo de gobernador y va a Buenos Aires, y desde el Ministerio de Aeronáutica hace crea el IAME, que fue realmente causante de una revolución industrial en nuestra Córdoba, ¿no? Enseguida vamos a hablar entonces del IAME, de la fábrica de aviones en Córdoba y de la época de oro de la industria cordobesa. Ahora podemos ir al primer tema, Daniel Bacanarvaja, de la trilogía que preparaste para hoy. Dale, vamos a presentarlo. Como siempre, los oyentes pueden tratar de ir adivinando de quién se trata. No creo que puedan el día de hoy, pero bueno, vamos a ver. Es el artista argentino contemporáneo de mayor éxito a nivel mundial y uno de los más relevantes a gran escala en nuestros 200 años. Es compositor, es director de orquesta y un pianista de talento. Fue arreglista de Dizzy Gillespie y ha tocado, y en algunos casos también grabado, con artistas como Ella Fitzgerald, Astor Piazzolla, Stan Getz, Count Basie, Daniel Barenboim, entre otros. Es quizá uno de esos genios que tuvieron a Argentina por su tierra de origen y a los cuales las circunstancias de la vida y del trabajo los llevaron a emigrar. En su caso, los estudios musicales que seguía desde los 6 años lo hicieron merecedor de una beca para el Conservatorio de París. De allí, las puertas del mundo se le abrieron de par en par, primero en el jazz, luego en Hollywood y, cómo no, en el selecto mundo de la música erudita o clásica. Es, por ejemplo, el alma mater detrás de la muy famosa reunión de los tres tenores, o sea, Pavarotti, Plácido Domingo y Carreras. Fue arreglista y compositor de los tres tenores. Se trata nada más y nada menos que de Lalo Schifrin, nacido Boris Claudio Schifrin en Buenos Aires en 1932, hoy está en los días contados. Comenzamos con una canción que quizá les sorprenda saber que la compuso un músico argentino. Ahí vamos. Thank you. Estás en los días contados. 200 años. Bien argentinos. Y esto era el tema famosísimo de Misión Imposible de nuestro Lalo Schifrin. Bueno, la verdad que sorprende a veces la calidad y la cantidad de, en este caso, de artistas que tiene Argentina o que ha tenido en estos 200 años. Nos habías preparado también, hablando de artistas, algunas voces. Sí, ¿no? tenemos para repasar. Por ejemplo, tenemos a Don Sixto Palavecino hablándonos de cómo compone sus temas. Voces, anécdotas, definiciones, opiniones. El viento se lleva algunas palabras, otras quedan aquí. Cuenta Don Sixto Palavecino cómo compone sus temas. Para hacer una composición, cuando uno está travesiando con el instrumento, con el violín, yo en mi caso, a veces la guitarra también, que sea un poquito para el gasto, pero travesiando sale alguna música. Y bueno, se empieza a controlar si no se parece a otra, y entonces ya se arma la música. Ya se arma, se memoriza, porque yo no sé escribir, la memorizo primero. Tampoco sé grabar, no tengo esa costumbre. Yo lo retengo en la memoria. Y escribo también con números únicamente, ¿no? Y entonces, si sale la música, como digo, hago la música, armo, y luego le busco la letra. O sea, sí, la letra. Y para eso hay que tener un motivo, hay que tener motivo, hay que tener para hacer esos versos. Eso es difícil. Sixto Palavecino, músico y compositor de música folclórica argentina. Nació en Santiago del Estero en 1915. El viento se lleva algunas palabras, otras quedan aquí. Bueno, de un grande a otro grande, ¿no? Y contando eso, qué mente privilegiada, qué sensibilidad, ¿no? Sí, realmente. Para, sin escribir, componer de esa forma y memorizar. Bueno, mientras esperamos una de las entrevistas que tenemos planeadas para hoy, y dejamos el tema de la industria para enseguidita nomás, les cuento que hoy y mañana va a haber, acontecimientos importantes, actividades muy importantes con relación a la ley de medios de la democracia. Hoy, por ejemplo, va a haber un encuentro a las 19:30 en el pabellón Argentina, en el subsuelo, ahí abajo del pabellón Argentina. El programa Café Cultura Nación organiza un encuentro con Gustavo López, uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La entrada es libre y gratuita. Entonces decimos, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Escuela de Ciencia de la Información, a las 19:30, este ciclo de Café Cultura Nación en el subsuelo del pabellón Argentina. Y mañana, hay que decir, bueno, Gustavo López es el subsecretario general de la presidencia, ¿no? Y mañana, también Gustavo López, pero con otras personalidades locales, van a estar en el foro que se va a hacer en la Escuela de Ciencia y la Información, ahí en la ciudad universitaria, a partir de las 10 de la mañana. Ahí van a estar Paulina Emanuele, que es la directora de la Escuela de Ciencia y la Información, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, Mario Farías de Farco y de la Radio Sur, Guido Dreisig, secretario general del CISPREN, y Luis Recalde de los SRT. Todos a partir de las 10 de la mañana en la Escuela de Ciencia y la Información en la ciudad universitaria. Y ahora sí, nos vamos a poner en contacto con un amigo, con Carlos Pressman, el doctor Carlos Pressman, escritor, médico, y bueno, un poco también historiador, Carlos. ¿Cómo estás? historiador de historias clínicas, Mariano. No, pero me interesó mucho el otro día cuando te escuché en una conferencia hacer como un repaso de lo que ha sido el sistema de salud en estos 200 años y un poco cómo está hoy, ¿no? Me pareció muy interesante, más allá de lo ameno que lo haces vos. En realidad uno se vuelve, todos nos hemos vuelto medio aficionados de la historia. Yo no sé si esto del bicentenario ha despertado como una curiosidad inusual, porque yo no soy muy afecto a la historia en general, digamos, no soy un lector, un estudioso, ni mucho menos. Uh-huh. Y quizás toda esta movida que generó la celebración del bicentenario hizo que muchos nos pusiéramos inquietos en el rubro en el que estamos a ver qué había pasado. Uh-huh. Y bueno, uno se puso con el tema de salud. Sí, ¿y cómo, qué nos podrías decir o qué le podrías decir a la audiencia de Radio Nacional? Porque vos hacías mucho énfasis el otro día sobre el costado humano del médico, ¿no? Las falencias o lo que falta o lo que debería ser, y bueno, contrarrestándolo, contraponiéndolo también a muchas veces el negocio de la medicina, de los claro. laboratorios, etcétera. Digamos, hacer negocio es otro rubro, digamos. Uno puede ser médico y hacer negocios. Uh-huh. Hoy hablábamos a la mañana con unos amigos, colegas tuyos, uh-huh. que si uno se dedica a ganar dinero, se dedica a ganar dinero. Uh-huh. Si uno hace periodismo, se dedica al periodismo, digamos. Son dos disciplinas distintas. Y en esto no hago juicio de valores, claro. ni una cuestión moral, digamos. Pero si uno hace periodismo, no está ganando plata, ejerce el periodismo. Uh-huh. Si uno ejerce la medicina, hace medicina, no está haciendo negocio. Si uno hace negocio, digamos. Son dos disciplinas diferentes. El problema es que muchas veces el sistema de salud no está solamente en manos de los médicos. Primero, hay médicos que sí se dedican a hacer negocio, pero también hay otros actores, ¿no?, en el medio. ¿Qué ha pasado en estos últimos, diría, 30, 40 años? Es que ha venido de la mano de una fuerte impronta tecnológica una imposición de cierto modelo sanitario, digamos. Entonces, hoy la consulta médica dura muy pocos minutos, digamos, condicionada por el tiempo que establece la institución en la cual uno trabaje, uh-huh. y el paciente sale con 5 o 6 recetas de medicamentos, 5 o 6 estudios de métodos complementarios, pero no sucedió lo que sí antes pasaba, que el médico, bueno, lo escuchaba al paciente, lo revisaba, pensaba que podía tener el paciente, y hoy esos tiempos se han ido acotando, en el cual el médico no tiene tiempo para ver al paciente, los pacientes no tienen tiempo para ir al médico, y en general el médico pierde su condición de tal, porque uno lo que hace es derivar o hacer recetas, pedir estudios complementarios, y el paciente se va con una cantidad de papeles sin sentir que se encontró con otra persona, digamos. O sea, ¿qué ve el médico? ¿Ve una persona o ve una enfermedad? Eso decimos en broma y en serio, digamos. Los médicos hacemos pasar la enfermedad y dejamos el paciente en la sala de espera. Claro. Hacemos pasar la enfermedad y dejamos al paciente en la sala de espera. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que el que habla es el paciente. La enfermedad, como concepto, es muda. Entonces los médicos tenemos que vernoslas con el lenguaje, o sea, lo que nos identifica como personas, como individuos, como ciudadanos, es que hablamos, ¿no? Entonces a través del lenguaje es donde se vincula y se instituye la relación médico-paciente. Por eso es tan importante la escucha por parte del médico y la posibilidad de hablar y de escucharse que debe tener el paciente. Ahora, Carlos, a priori uno podría echarle toda la culpa al sistema capitalista, al neoliberalismo, lo que pasó en los años 90, etcétera. Pero vos también el otro día ponías un ejemplo, no sé si era Gran Bretaña, ¿no? Un país... Yo no le echo la culpa, por eso te digo, yo no le echo la culpa al sistema capitalista, ¿eh? Ajá. Yo creo que hay que ver los actores y hay que ver el gobierno en tanto Estado y políticas públicas que lleva adelante. Y en esto sí vale el ejemplo que vos estabas por decir, Mariano. Yo creo, y aprovecho que estamos en Radio Nacional, para decir que esta es una gran deuda del Gobierno Nacional de volver a recuperar un sistema de salud público, de volver a tratar de construir un sistema sanitario integrado. Yo hacía la broma en una charla similar a la que participamos y estuvimos juntos, y le preguntaba a un grupo de colegas, más de 100, para que quede claro, levante la mano quién sabe el nombre del ministro de salud, y ninguno de 100 asistentes a un curso, todos profesionales, sabía el nombre del ministro de Salud. Pongo este ejemplo banal y burdo para decir que una deuda que tiene el gobierno nacional es volver a instalar la salud en la agenda pública, como se instala la ley de medios, como se instala el cobro de impuestos al campo, debiera estar en la agenda pública cómo recuperamos un sistema único de salud. Dicho esto, en Radio Nacional, agrego, los modelos sanitarios corren independiente de los modelos económicos. Inglaterra, cuna del capitalismo, y Canadá, que es un país también capitalista, y por ejemplo Cuba, han separado el sistema sanitario de las otras variables. Entonces, en Inglaterra hay un sistema integrado de salud único en donde la forma de lucro está basada en los pacientes sanos y no en los pacientes enfermos. Claro. Entonces, hoy el modelo argentino, el médico gana más cuanto más medicamentos toma el paciente o cuanto más enfermo esté. Entonces, consciente o inconscientemente, el médico va a querer atender pacientes gravemente, el médico va a querer atender pacientes gravemente enfermos porque la rentabilidad es mayor. El modelo sanitario inglés paga un módulo X y si los pacientes se le enferman, le resta del sueldo. Entonces, claro, el médico de familia no va a querer que se le enfermen los pacientes, digamos, porque va a ganar menos. Y en esto, la sensibilidad es idéntica. En los sistemas capitalistas y no capitalistas, el bolsillo es un órgano sensible en cualquier país, digamos. Bueno, Carlos, sería imposible hacer un repaso de todo lo que hablábamos el otro día o hablabas vos en la charla, pero seguramente te convocaremos otra vez, incluso te vamos a invitar al piso para que sigamos tratando de esto. Quisiera que contaras como cierre de todo esto la anécdota de tu amigo cuando se le había muerto un familiar y vos dijiste, no hay nada más para hacer. Ah, claro. Esta es una frase muy típica nuestra, de los médicos, digamos. Ya no hay más nada que hacer, digamos, ¿no? O cuando un paciente vuelve de la consulta con una cantidad de estudios y dan todos normales, los médicos le decimos, usted no tiene nada. Pero el paciente sigue sin dormir, sin comer o con palpitaciones. Y no le resolviste el problema. Referencia a vos, fue en terapia intensiva, cuando la madre de un colega, amigo, estaba gravemente enferma, terminal, en terapia intensiva, yo salgo de la terapia, eso hacía antes, ahora no lo hago más, y voy y le dije, mirá, hermano, ya no podemos hacer más nada, por tu mamá no podemos hacer más nada. Y él me mira con los ojos vidriosos y me dice, pero ¿no me va a dar un abrazo?, me dice. Entonces ahí me desarmó, digamos, ¿no? Entonces yo digo, el abrazo también forma parte de la relación médico-paciente. O sea, ¿podías hacer algo más todavía? Siempre hay posibilidades de hacer algo. Inclusive hasta ante la proximidad de la muerte. Por lo que hay que cambiar, y esto vale la pena dos segundos más, es el paradigma médico. El médico no lucha contra la muerte. El paciente lucha contra el médico lucha contra el sufrimiento, y el paciente también, valga el equívoco. Entonces, cuando los médicos se creen dioses y creen que trabajan contra la muerte, es una pelea perdida y pasan estas cosas, no podemos hacer más nada. Pero si uno trabaja contra el sufrimiento, contra el dolor, contra el padecimiento, contra la angustia, contra la tristeza, contra el malestar, uno tiene que encontrar estrategias, y la medicina las tiene, para acompañar hasta el último momento a un paciente y disminuir el sufrimiento hasta el último momento. Siempre hay algo por hacer si uno se corre de lo que dice la tecnología que está bien. Es un tema vastísimo, y más allá de lo que ha avanzado la tecnología y la ciencia médica, me parece que estamos igual que hace 100 o que hace 200 años, porque esto ya es una cuestión humana. Por eso te vamos a invitar otro día, Carlos, claro. Pressman. Hay un problema sanitario para ir al piso. ¿Cuál? Que yo duermo la siesta. Y es muy importante eso. Y claro, bueno, hermano, entonces te vamos a llamar. No es para nadie. Bueno. Te agradecemos entonces doblemente que hayas cortado la siesta para atendernos. No, te agradezco el llamado, y yo me alegro que la radio pública, Radio Nacional, te tenga a vos como periodista. Bueno, gracias. Te mando un abrazo, Mario. Un abrazo. Bueno, y hablando de técnica, de tecnología, enseguida vamos a seguir con el arquitecto Juan Ignacio San Martín para ver cómo ha sido los últimos 50 años de la industria en Córdoba. Para cortar un poquito esta charla amena pero muy densa, ¿no?, muy cargada de contenido que tuvimos con Carlos Pressman, escuchemos alguna otra voz. Bueno, podemos escuchar, por ejemplo, a Jaime Ross hablando sobre su infancia. Voces, anécdotas, definiciones, opiniones. El viento se lleva algunas palabras, otras quedan aquí. Cuenta Jaime Ross de su infancia. Yo desde niño me tomé la música en serio. Digo en serio, quiere decir como una pasión. Yo nunca jugué con la música. Yo tenía 3 años y aporreaba una silla queriendo imitar un bombo de murga, pero lo hacía en serio. Quería que los grandes me dejaran tocar con ellos. A la vuelta de mi casa había un tablado. Y bueno, pasé toda mi infancia metido dentro de un tablado, escuchando murga y también el candombe. Nací en el barrio Sur, que es donde está la capital del candombe. Y tuve esa suerte de sentir el tambor como quien escucha el viento. Entonces, bueno, por ahí fue que luego, cuando en el momento de componer, sin darme cuenta, el candombe y la murga se metieron en mis canciones. Jaime Ross, cantante y compositor uruguayo, nació en Montevideo en 1953. El viento se lleva algunas palabras, otras quedan aquí. Estás en Los Días Contados, por Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Bueno, gracias a Lucas Fernández, que está poniendo al aire el programa y nos puso a Jaime Ross, otro grande de esta patria grande, que es Latinoamérica, ¿no? De la otra orilla del Río de la Plata. Vos sabés que nos han llegado comentarios, Mariano. Algunos escuchas que han adivinado al compositor. Ajá. Sí, nos han escrito al email. Y les voy a recordar los teléfonos de contacto. ¿Pero cómo adivinado? Si vos lo dijiste. Antes de que yo lo dijera, según él dice, saludos para ustedes. Supongo que lo habrá mandado. Perfecto. Antes de que yo lo diga. Nuestros oyentes son suponemos. Honestos, por supuesto, creemos en nuestros oyentes. Bueno, Boris Claudio Schifrin. Pero diga quién adivinó. Su nombre es Leopoldo del Real. Ah, bueno, sí. Por lo menos como para que... Todavía no se ha ganado nada, pero prontamente vamos quizás a tener algo para regalar a los que adivinan. Les cuento un poquito más sobre Lalo Schifrin. Él aprendió el arte de la música erudita, las grandes obras de compositores como Bach o Mozart, más o menos mientras aprendía a hablar. Como Jaime Ross. Como Jaime Ross, pero en otro registro, claro, musical, sí, exactamente. Sí, sí. Uh-huh. Su padre era concertista de la Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica del Teatro Colón. Y la música, por supuesto, era algo que no faltaba en su casa. Desde muy pequeño comenzó a formarse en piano, teoría y solfeo con Enrique Barenboim, que es padre del famoso pianista Daniel Barenboim. Luego prosiguió sus estudios con el exiliado ruso Andreas Karalis, que había sido director del Conservatorio de Kiev, y empezaba a interesarse el pequeño Lalo por el jazz. Una beca, como decíamos antes, lo llevó a vivir a París con solo 20 años. Y bueno, en París las puertas del mundo se le abrieron, como a muchos artistas, no solo argentinos, sino de todo el mundo, quizá en otra época ya, no sé al día de hoy. Uh-huh. Si sigue siendo ese centro cultural que fue a lo largo del siglo XX. Y a los 23 años, Lalo Schifrin estaba tocando con Astor Piazzolla, que también era un asiduo de los clubes nocturnos parisinos. Más o menos para esa época regresa a Argentina y forma una banda de jazz que salía por televisión. Pero no duró mucho, ya que Dizzy Gillespie, el jazzero genial norteamericano, se lo lleva a Nueva York para que sea su arreglista y pianista. Y luego de ahí a los estudios, al estudio MGM de Hollywood en 1963. Y a partir de ahí una larga carrera en la música de películas, componiendo para más de 100 películas, contando con 6 nominaciones al Oscar y 4 Grammys. Ahora vamos a escuchar una canción del lado más jazzero de Lalo Schifrin. Ahí vamos, Lucas. Thank you. el preludio al disco Gillespiana que Lalo Schifrin arregló para Dizzy Gillespie. Bueno, nos volvemos a meter en el tema que hace eje en el programa de hoy, que es la industria en Córdoba, el desarrollo tecnológico, etcétera, sobre todo de la mano del Brigadier San Martín a mediados del siglo XX, y para eso lo tenemos acá en el piso a Juan Ignacio San Martín, el arquitecto San Martín. Bueno, arquitecto, sí. Cuénteme sobre un personaje cordobés que me parece fue entrañable en el siglo XX y en estos 200 años de argentinidad, el rastrojero. ¿Qué, cómo surgió? Pues después también podríamos hablar de la moto Puma, pero me interesa el rastrojero. Con mucho gusto. El rastrojero fue producto de un mal negocio, se puede decir. Ah, ¿sí? Ese, el IAPI, en el comienzo de la década del 50, había comprado como rezago de guerra unos pequeños tractores que eran de marca Empire, con motores nafteros, son los mismos motores que equipaban a los jeeps. Había comprado una cantidad de alrededor de 3.000 unidades. ¿A quién? A Estados Unidos, como rezago de guerra. Ajá. Con la idea de distribuir estos pequeños tractores entre los colonos para que trabajaran el campo con este elemento. No se adaptó para ese uso, se produjeron accidentes porque al tirar el arado este tractor se levantaba de adelante, volcaba, una serie de problemas serios. Entonces nuevamente se los retira y se los estiba en un galpón en Buenos Aires. Ante esta situación, el Brigadier San Martín, que ve este material que se empieza a deteriorar en este galpón, recurre a un ingeniero que se había recibido en la Universidad de La Plata, el ingeniero Raúl Salvador Gómez, una persona, bellísima persona que tengo el gusto de conocer y que vive en Rosario actualmente. Bueno, se va con él y ven este material, y le pide al ingeniero Gómez que por favor, no le pidió por favor, fue una orden, que diseñe un camioncito para el campo argentino con este material. Entonces, inmediatamente se puso a trabajar el ingeniero Gómez en la fábrica, le llevó alrededor de unos 60-70 días a hacer el prototipo. Trabajó con un carpintero, con un chapista, prácticamente no salió de la fábrica. Él dice que bajó más de 7 kilos en estos dos meses. Y finalmente salió este producto, que tuvo una enorme virtud, que fue la de dar realmente con la necesidad de la gente de campo, principalmente. Tenía características que lo hacían único. Ustedes piensen que en aquella época los productos similares eran importados, eran las Ford, las Chevrolet, pickups, que venían con cajas metálicas, muy rígidas, tenían los buches de las ruedas dentro de la caja. Era realmente un elemento que no se adaptaba a las necesidades del campo. El rastrojero fue el primer vehículo que tuvo la posibilidad de rebatir sus tres barandas de la caja. Claro. De esa manera quedaba un planchón, es decir, el hombre de campo, si tenía una vaca por parir, por ejemplo, fácilmente la ubicaba ahí arriba y la transportaba, o para cargar heno, una serie de cosas podía hacer gracias a este simple detalle, ¿no? Y tampoco era tan grandote. No, era un vehículo de dimensiones chicas, cargaba 500 kilos, pero tenía también la otra virtud, de que era su simpleza. Es decir, era una mecánica tan simple, que el hombre de campo con muy poco conocimiento podía meterle mano, no se paraba nunca. Lo atamos con alambre y exactamente. Seguimos. Exactamente. Y fíjese que los primeros rastrojeros salieron en el año 52, 53, y aún hoy nosotros vemos en las calles de Córdoba algunos de estos vehículos modelo 59, 60, que están alimentando familias cordobesas, ¿no? Ya sea, ¿cuántas generaciones? Exactamente. Y yo he hecho un trabajo de investigación sobre este vehículo. Me he contactado mucho con la gente que lo tiene y se da una situación muy, muy particular. Ajá. Este vehículo es un integrante más de la familia. No es considerado un vehículo. Es un rastrojero que compró el abuelo con sus ahorros, con su sacrificio. Después lo trabajó el hijo y ahora lo tiene el nieto. Dándole de comer a su familia gracias a esta herramienta. Es decir, es un vehículo tan noble, tan fuerte, que todavía sigue, no se puede jubilar, sigue trabajando. Mire usted. Nosotros. En un principio, bueno, fueron 3.000, pero después. No, claro. ¿Cuántos años se produjo? Bien. Cuando se hizo. La idea era agotar estos 3.000 elementos y cerrar ahí la serie. Pero era tan grande la demanda que no se pudo cortar la serie. Y se lo motorizó con un motor diésel, que también fue una novedad para la época. El diésel tenía la ventaja de que el hombre de campo disponía de gasoil para sus tractores, para sus máquinas y también para su vehículo. Y bueno, digamos que la producción empezó en el año 53 ya de manera seriada y se cortó en el 1980 con una producción de alrededor de 130.000 vehículos. Y en el año 62-63 se produce un cambio de diseño, pero la filosofía era la misma, ¿no? El vehículo continuaba con los principios que lo habían creado. Incluso hubo algunos que eran adaptados como auto, ¿no? Exactamente, sí. Ajá. Se produjo una serie que se lo utilizó como taxi, que se llamaba el Cono Sur. Uh-huh. Era muy versátil, es decir, era un kit básico del cual se carrozaba como ambulancia, como taxi, como vehículo de carga, de correos. Las empresas como EPEC utilizaron muchísimo este vehículo, eran pequeños talleres armados dentro del rastrojero. Daniel, cortamos un poquito acá con un chorrito de soda, con un tema musical más de Lalo Frisifle. Cómo no, este es del disco que grabaron con Astor Piazzolla, que se llama Schifrin meets Piazzolla. Schifrin se encuentra con Piazzolla. Cuando tenía solo 22 años, pero ya tocaba bastante bien Lalo. Vamos con el primer tema de ese disco. este era un tema, el primero del disco Schifrin Meets Piazzolla, de Lalo Schifrin y Astor Piazzolla. Bueno, se comunica la gente, gracias a Marcela, a Fabián y también a Manuel Salguero, que dice: seguimos en pie y vamos a reactivar esa fábrica algún día. Bueno, hoy creo que está Horacio Viqueira al frente de la fábrica y bueno, está tratando de empezar a hacer alguna de las cosas que hacía. No es fácil. No es fácil porque después del 55, Juan Ignacio, arquitecto San Martín, con la ida de su abuelo, el brigadier San Martín, que se exilió en Estados Unidos, también empezó... ¿No se exilió en Estados Unidos? ¿A dónde se exilió? No, él fue llevado preso a Ushuaia. Ah, ajá. Y en el 58 fue liberado. Sí. En la época de Frondizi. Sí. Y después residió siempre en Córdoba. Él falleció en Estados Unidos porque se fue a hacer una operación allí. Ah, yo pensaba que se había ido a vivir. No. Ajá. No, incluso, si me permite una anécdota muy corta, él tenía un salvoconducto después de la revolución para ir a Uruguay, asilado en la embajada de Uruguay. Cuando él estaba en la embajada de Uruguay, abrió el periódico El Diario Clarín y en primera página decía: fue allanada la residencia del brigadier San Martín en Córdoba y se encontraron documentaciones de negociado. Entonces él renunció, se volvió, se presentó al Ministerio de Aeronáutica y dijo: yo hasta que esto no se aclare, yo no salgo del país. No tengo nada que ocultar y me voy a quedar acá. Entonces le dijeron: brigadier, usted tiene que ir preso. No tenemos alternativa. Bueno, fue preso. Se le hicieron muchísimos cargos. Después de 3 años de estar preso, en Ushuaia. Estuvo en la cárcel de Magdalena porque casi fallece en Ushuaia. Y finalmente, a un año y medio de su fallecimiento, en el año 68, llegó el sobreseimiento total. Tarde. Diciendo que esta persona no tenía que haber estado ni un día preso. No había ningún motivo para que lo estuviera. ¿Cuántos podrían decir lo mismo en las sucesivas dictaduras del 55, del 66 y del 76? Bueno, arquitecto San Martín, gracias por haber venido. No, por favor. Cierto es que a partir del 55 empieza la decadencia de la fábrica y, como dice Salguero, ojalá que la pongamos en pie. Yo tengo mucha fe que sí. La decisión política está, era lo que faltaba. Muchas gracias. Gracias, Daniel Vaca Narvaja. Nos encontramos mañana. Gracias, un gusto. Gracias a Lucas Fernández, que puso al aire el programa, a Miguel Pavlovsky, a Maru Cisneros y a Fabián García. Nos vemos mañana con Los Días Contados. Un abrazo. Nos escuchamos. A todos.